topamientos. Y estamos con María Pía Silva. Hola Pía, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Muy buenos días. Bueno, contanos sobre la actividad y cuáles son las novedades respecto a los presos que todavía quedan del domingo. Bueno, mira, se estuvo haciendo la sentada desde el día de ayer. A partir de las 8:30 de la tarde, un grupo de vecinos se convocaron ahí frente a la comisaría de la mujer porque hay una chica que está detenida, que le quieren imputar una causa por romper un vidrio de un patrullero policial. Así que bueno, ella no tiene nada que ver con ese hecho, entonces los vecinos, todos los chicos que estuvieron con ella el domingo y que pueden ser testigos de que ella no lo hizo, se convocaron ahí para repudiar que siga detenida, y sobre todo lo que más nos preocupa es un mal procedimiento de la policía, porque a esta chica la han llevado sin hacer la revisación médica, y en un momento, ayer por la mañana, cuando la trasladaban, los chicos la vieron en la vereda de la comisaría y está muy golpeada, es decir, que estaban golpeando adentro de la misma comisaría, con lo cual estamos hablando de una práctica ilegal y de abuso de autoridad y de violación de los derechos humanos. Así que estamos, bueno, trabajando con los abogados, por eso tenemos una abogada a disposición que es una compañera de la asamblea, y trabajando en la medida de lo posible para sacar primero esta compañera detenida y después, por supuesto, seguir con el repudio necesario y justo que hay que hacer ahora de parte de toda la comunidad de Chilecito. Hay que accionar represivo de la infantería y del BAU, que es la brigada antidisturbios, que es una brigada que viene estando en el corte en Alto Carrizal desde el tercer día, y que encontró con esto una excusa para reprimir a los vecinos de Chilecito, porque reprimieron a una multitud en el barrio Parque el día domingo. El topamiento, había miles y miles de personas, familias, niños, y no hicieron ningún tipo de discriminación a la hora de disparar. Estaban esperando que algún disturbio entre particulares se genere para tener esa excusa para reprimir. Pero bueno, nosotros venimos denunciando de que en realidad los topamientos y las cosas vienen siempre con esta situación de violencia hace años y años y años, y jamás hubo este accionar, jamás hubo este accionar. Entonces nos parece muy grave lo que está pasando, y creemos que tiene que ver con todo el conflicto social que hay en nuestras comunidades respecto de la media minería, tiene que ver con un disciplinamiento y una búsqueda de control social, y además lo que vamos a denunciar también es todo el trabajo previo de inteligencia. Hay varios compañeros que a las 7 de la tarde del día domingo se nos murieron los teléfonos sin ninguna razón. Tenemos intervenidas las computadoras, obviamente los teléfonos. A la abogada la están siguiendo en un móvil policial. Y a los chicos que han sido reprimidos del domingo hasta el día de hoy, la cara nos para cada dos cuadras. Entonces es una situación, la verdad, de un estado de excepción aquí en lo que está viviendo Chilecito. Y entonces estamos denunciando todo esto, y hoy en la tarde la fuerte convocatoria se va a realizar a las 7 de la tarde en la plaza principal, y desde ahí vamos a marchar a la comisaría para repudiar. Así que, bueno, esas son las últimas novedades. Intenté hacer un poco la síntesis de estos días. Bien, bien, Pía. Sabemos que había dos compañeros más, además detenidos, uno de ellos compañero de la Asamblea de Belén y otro compañero de allí de Chilecito. ¿Hay novedades sobre ellos? Sí, ellos ya fueron liberados en el día de ayer. Lo que sí, hay un compañero que está muy golpeado, que lo han golpeado en el procedimiento y después lo han golpeado dentro de la comisaría, con lo cual haremos las denuncias correspondientes. Él está ahora en resguardo, digamos, está en la casa de un particular, siendo asistido, porque no quería estar en el hospital, así que ahí está. El hospital de Chilecito ha sido tomado el domingo en la noche por la policía. Y a las personas que llegaban con heridas de Balagoa, bueno, seguramente ustedes ya tienen el testimonio de Paula, pero las personas que han llegado con heridas de Balagoa han encargado directamente el móvil policial. Y hay todo un amedrentamiento para que las personas no hablen, para que esto no se denuncie. Y casualmente, la versión que salió, hegemónica, que salió ayer en todos los medios de comunicación en Chile, bueno, al menos en la mayoría, para hacer un poco de justicia con aquellos que intentan buscar las otras causas, es que esto fue este accionar justamente porque había disturbios en la talla, porque era una zona liberada, porque había muchos borrachos, drogas, etcétera, etcétera. Pero repito, En Chilecito siempre hubo disturbios en la chaya, hubo años donde incluso tuvieron que suspender los cortos y los topamientos. No es la primera vez que sucede, pero nunca hubo esta forma de accionar y de disparar a mansalva, de que la infantería ingrese disparando a todo el mundo y una vez que pase por toda la cuadra del topamiento regrese disparando, que perciba a un grupo determinado de chicos que casualmente estaban cantando esa matina no se toca, que los sigan cuadras y cuadras para abajo como una cacería. Es muy grave lo que ha pasado acá en Chilecito. Nosotros estamos encontrándonos con testimonios que cada vez van complejizando más la situación y no lo despegamos por nada de la conflictividad social que existe en nuestras comunidades respecto de la mega minería. Por eso es que nos parece muy importante que esto salga a la luz, que se difunda y que en todo el país nos acompañe y que los organismos de derechos humanos intervengan. Que eso no quede impune, que este accionar del vaho de la infantería y de quienes hayan tomado la decisión de dar la orden sean escrachados, que se sepa quiénes son y que por supuesto todo salga a la luz y que sobre todo los mismos vecinos de Chilecito podamos entender que eso tiene que ver con un proceso de disciplinamiento y que si bien se venía dando con algunos vecinos en particular que nos vienen siguiendo, marcando, interviniendo en los teléfonos y todo, ahora tiene que ver con un amedrentamiento a toda la comunidad, el VAU, esta brigada que como te digo estaba en el corte desde el tercer día, se sacó todas las ganas el domingo, porque son unos perros, porque actuaron de la peor forma, a los chicos les hacían burla después de haberlos disparado, les hacían burla, les tiraban besos, les decían ambientalistas, los dos compañeros de la asamblea que han sido amenazados, identificados por los mismos de infantería, que los han amenazado, que les han dicho que los tenían marcados. Entonces es muy grave porque hay un trabajo de inteligencia previo, hay obviamente impunidad por parte de todos estos actores, ¿no? Hay como una cancha liberada o una zona liberada por parte de la justicia y del gobierno provincial. Entonces están actuando en connivencia con la justicia, en connivencia con el hospital público, ¿viste? No sé si por miedo o qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, pero hay mucho miedo de denunciar y nos parece muy grave. Hay que romper con esta lógica del miedo y con la naturalización de la violencia. Así que esta tarde nos convocamos, como te decía, a las 7 y a seguir repudiando. Bien. Pía, las presentaciones respectivas que mencionabas recién, ¿se van a hacer de manera individual o a través de una misma medida judicial, digamos? ¿Y cuándo estaría prevista? Bueno, nosotros estamos organizando la presentación a nivel nacional, ya tenemos contactos con la Comisión de Derechos Humanos de la Nación. Ahí, por supuesto, ahí se va a denunciar todo esto, con las declaraciones también que se van a levantar en la Fiscalía. Y con todos los testigos, con todos los que fueron, digamos, víctimas de la represión, estamos tratando de juntarnos, porque acá tenemos que juntarnos más que nunca y salir a denunciar a la fiscalía toda la otra versión de los hechos. Y es que los chicos estaban tranquilos y cuando estaban desconcentrando les empezaron a disparar y que esto estaba todo planificado. Los chicos los siguieron desde que bajaron del corte en Alto Carrizal. Siguió el VAO, lo siguió la policía de Tomatina, esto ya tenían los refuerzos listos, era un operativo armado. Estaban esperando el primer topamiento en Chilecito para poder sacarse las ganas. Entonces, esto no puede quedar impune y los chicos van a hacer las denuncias. Todas las personas que fueron víctimas van a preparar una denuncia en conjunto mañana en la Fiscalía y después también a nivel nacional, por supuesto. Bien, bien. Bueno, entonces repetimos para hoy a las 19 horas en la Plaza Caudillos Federales para repudiar el accionar policial del domingo. Y bueno, esperamos novedades de la compañera Miriam, que todavía permanece detenida allí en la comisaría de la mujer. Sí. Bien. Sí, vamos a seguir con esa espera, sobre todo porque tenemos miedo de su integridad. Bueno, es una compañera que está muy golpeada, tiene por supuesto todo el trauma de haber estado ahí adentro, de haber sido violentada, sí, así seguro. Que es una compañera que en cuanto salga la vamos a resguardar y a asistir, pero bueno, en este momento de cómo se puede y de dónde se puede, estamos tratando de juntarnos, convocarnos, pidiendo a la gente que denuncie, hay niños heridos, pidiendo a las mamás que denuncien, así que es un poco romper con esta versión que se instaló ayer, donde la gente se siente culpable, hay gente que se siente culpable de haber estado en ese momento y de que justifican el accionar de la policía, pero esto tiene que ver con algo armado, algo muy orquestado, porque no es casual que varios periodistas que controlan la audiencia en Chilecito habían salido con la misma versión de los hechos, y habían hecho que la gente opine sobre, en base a esa versión, instalando una versión totalmente falsa, desinteresada de lo que fue en realidad. Así que bueno, a medida que nos vamos encontrando con los testimonios, vamos complejizando lo que pasó el domingo. Y insisto, esto no puede quedar impune, porque tiene que ver con un miembro de la comunidad de Chilecito, que viene de una de las comunidades más fuertes de la mega minería. Y en esto tenemos que ser claros, va a ser miles de acciones como estas van a intentar llevar, y por supuesto marcando uno a uno, y sobre todo los pibes jóvenes que están apoyando estas causas, hacerle causas y sacarlos de una en las comisarías para después desmovilizarlos, para que sean personas que no se puedan movilizar, o que no puedan salir a la calle, o que no puedan estar en una protesta porque corren el riesgo de volver a ser llevados adentro y contar con antecedentes, ¿no? Eso tiene que ver con marcar a jóvenes que de pronto hoy están comprometidos con la causa de Famatina. Así que bueno, seguiremos adelante y esperamos tener todo el acompañamiento de la comunidad. Sabemos que no va a ser fácil, porque hay que trabajar otra, hay que contar otra versión de los hechos. Así que bueno, en eso estamos. Bien. Bueno, Pía, nos estaremos entonces reencontrando a las 7 de la tarde, a las 19 horas, allí cubriendo la actividad en la Plaza Caudillos Federales. Repetimos, en repudio de la represión provocada por la policía el domingo en los topamientos. Gracias, y bueno, cualquier novedad, estamos aquí en Noticias con Mate esperando las noticias. Sí, Romy, muchas gracias. Gracias a Radio Voces, y bueno, estamos bien, quédense tranquilos, los chicos están bien, los que están golpeados, y bueno, por supuesto estamos juntos, unidos, que es lo más importante, y pensando entre todos cómo salimos con esto a denunciar. Así que bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.